Lección número 12. Nuestraesperanza.cl. Para el 20 de septiembre de 2014. Muerte y resurrección. Sábado 13 de septiembre. Para memorizar. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan capítulo 11, verso 25. Los seres humanos tenemos una repulsión innata hacia la muerte, porque fuimos creados solamente para vivir y nunca morir. La muerte es un intruso, no debió haber existido nunca. Por eso, durante su ministerio terrenal, Jesús demostró una inmensa simpatía hacia los allegados de los difuntos. Cuando vio a la viuda de Naín llevando a la tumba a su único hijo, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Lucas capítulo 7, verso 13. Cristo consoló al padre descorazonado de una niña de 12 años que acababa de fallecer y le dijo: No temas, cree solamente. Marcos capítulo 5, verso 36. Cada vez que la muerte se lleva a un ser querido, Jesús se conmueve entrañablemente por nuestro dolor. Su corazón compasivo llora con nosotros. Pero Cristo hace mucho más que llorar. Habiendo conquistado la muerte con su propia muerte y su resurrección, Él tiene las llaves de la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen en Él. Esta es, por lejos, la mayor promesa que se nos ha dado en la palabra de Dios. De lo contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda nuestra vida y todo lo que alguna vez logremos sería en vano.